Un Mundo Feliz, los viernes a las 21, por FM Boedo, 88.1. Con este tema de que la energía era gratis, nos transformamos en contaminadores seriales del medio ambiente, porque la energía, toda la energía fósil, de las cosas que más contaminan, regulando la calefacción, abriendo la ventana, en vez de estar con un suéter en tu casa, a una temperatura agradable, pero un fresco, como está un chileno o un uruguayo en su casa. Ahora, si vos todavía viviste en Capital Federal y el único lugar con nieve que conoces es cuando vas a esquiar, bueno, entonces es probable que creas, y sí, esta gente, pero por favor, si te pones un buen suéter, te pones frente al hogar un chocolate caliente, entras en calor enseguida. Pero cuando vos no vas a la nieve porque vas a esquiar, sino porque vivís en medio de la nieve, bueno, la cosa es distinta. Ese cálculo de que hay 1 millón más de pobres, que pasó de 27 a 32, eso es un cálculo un poquito teórico. Uh-huh. Es gente que pasó de estar muy cerca del límite en la parte de arriba a estar muy cerca del límite en la parte de abajo. No es que se le haya empeorado tanto, es un cálculo un poquito teórico. A mí me gustaría saber qué tan pobres son los pobres. No es como el 2001, donde la pobreza había aumentado considerablemente y la gente tuvo que salir a hacer changas y todo eso que vimos en aquella época. Entonces, por otro lado, las changas han aumentado, aunque... Las contradicciones en el discurso son impresionantes. No es como el 2001, donde la pobreza había aumentado considerablemente y la gente tuvo que salir a hacer changas. Por otro lado, las changas han aumentado, aunque... Contradicción tras contradicción. De realmente combatir la pobreza, más allá de la generación de empleo, que es la solución definitiva, claro, también con la infraestructura, para que sea pobre pero no excluido. Qué triste que algunos vivan en lugares precarios y desprolijos, porque los que viven allí sufren. Vos podés darle una mano de pintura. Mirá qué diferencia. Sigue con goteras, sin luz y sin cloacas, pero ahora es más colorida y menos dañina a la vista de los que no viven allí. Para que sea pobre pero no excluido. ¿Y por qué dolaricé? Y porque la verdad que no sé qué va a hacer esta gente con la economía. A mí me agarró el plan Bonet y me agarró el corralito. Y Schusenegger es el que estaba en el corralito. ¿Cómo ve el segundo semestre y el bolsillo de los argentinos? Está mejor. La inflación baja un poco. Van a andar bien las cosas. Van a andar bien. Mientras la justicia actúe, van a andar bien. Mientras la justicia actúe, van a andar bien.